DJ Tao, ¿qué pasa tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia. Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida Argentina, la tierra de Maradona. Del Fernet, el asado, fabricante de la moda. El mate, el folclore, que el pele no cola. Dale, primo, que está ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy todo bien, recién llevo de la gira. Venía, ahora se está acelerando el negocio en la avenida. Con cara de que me miran. O por si no sabían, sé que se lo imaginan. Dancen ahora. No cabe saca, no está saquísima. Estaban diabla y ahora estoy diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Estoy cantándole al oído está explícita. A la cicariona lo que le doy es tabla. Los giles con los giles y los diablos con la diabla. Se puso en el medio, le arrancó la gama. Mi ñeri baila en cumbia con el cerebro en samba. A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo. Me estoy fumando en conjunto pa' que vean cómo ando. No me corten el mambo. Me pide respaldo y yo se lo doy. Toma, perreo, toma. Esta no está drop, llámala a tu bombi. Que se suba al bondi, fuma con cara de zombie. Y si se preguntan por qué, es porque tiene una flower. Esa la pista la rompe. La cadera de la parte. No estaba en sanca, no estaba shaquísima. Estaba en diablo y ahora estoy hablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole al oído ultra explícita. Tengo conjunto de todos los colores. Tengo perfume con ricos olores. Yo le cocino con mucho sabor. Partimos otro tema guacho de las pores. Si llamo se reportan todos con la portátil. Me encantan los negocios, para eso soy ágil. Tígil, me manejo alerta y en la calle soy hábil, versátil. Si no buscan la guerra, los tigres son todos gratis. Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil. Es así. Soy una mezcla de los pibes chorros con nada más gratis. Yo estoy tranqui. Chile rafagazo, turra. Oye papi, yo te chompe al jefe. Lo duro está en mi frost. Bien pegado.